Radio 8 de Octubre. Radio 8 de Octubre. Ese colonialismo no ha acabado. Por eso esta lucha es tan dura. Y hay un aparato del Estado al servicio de esto. Pero también tenemos poder, compañeros y compañeras. Por eso existimos todavía. Cuando hay resistencia, entonces surge lo que es la represión, la persecución, el encarcelamiento de mucha gente por defender sus derechos. Compartimos un ideal, que es la vida digna. Reconocer que estamos en la misma sintonía, que estamos luchando por el derecho a existir como queremos existir. La lucha continúa, la resistencia está firme más que nunca y también en otros pueblos estamos con ellos porque nos dan mucha fuerza y coraje para seguir adelante. La conciencia es la que nos va a ayudar a unirnos siempre. Tenemos que seguir esa liberación de la Madre Tierra, que cada rincón del mundo sea un punto de liberación de la Madre Tierra. Vamos a seguir sembrando esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todas las personas que nos empiezan a sintonizar. Esto que suena es un programa más de Radio 8 de Octubre, tras ya casi 18 años en sintonía, al ser las 8:02 de la mañana, hoy jueves 20 de febrero del año 2025. Y bueno, es que el día de hoy les traemos un montón de contenidos, así que pues saliste de su cafecito, si va saliendo, póngale los audífonos al teléfono, porque pues fueron varias voces las que convergieron en el programa del día de hoy. Así que mandamos un saludote, un abrazo muy fuerte y caluroso a quienes nos están sintonizando en vivo por medio de 101.9 FM Radio U. También a quienes nos están sintonizando en la transmisión de la 870 amplitud modulada Radio UCR. Pero también fuera de estas fronteras, un abrazo a quienes nos escuchan, sintonizan por medio de Radio La Zarzamora, Radio La Guarajambala, Radio La Voz Lenca, Disonancias Radio y Radio Curruf. Gracias a todas las personas que hacen posible que este programa viaje por las ondas radiofónicas del mundo. También si usted nos está sintonizando por medio de nuestra página web radio8deoctubre@gmail.com, recuerden que todos los programas los subimos, los colgamos en esta página y usted puede irlos escuchando a su ritmo, a su tiempo, si en este momento se le complica. Saludamos a quienes también están en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Radio 8 de Octubre CR. Estamos en Facebook como Radio 8 de Octubre Costa Rica. Y si usted quiere comunicarse con nosotras, puede ser por medio de Instagram o Facebook, pero también puede ser por medio de nuestro correo electrónico radio8deoctubre@gmail.com. Si usted cree que hay algún contenido, hay alguna información que quisiera compartir, pues escríbanos por ahí, nosotras vamos a estar respondiéndoles. ¿Qué más? Quisiéramos iniciar el programa del día de hoy. Vamos a estar hablando sobre un tema que es muy importante. Si usted en este momento está cruzando la zona que corresponde entre Cartago y San José, para quienes nos escuchan afuera, son dos provincias, dos regiones de la zona central, del Valle Central de este país, y mira hacia los cerros, es capaz de ver una parte del cerro que fue comida, que fue destruida, que fue penetrada por el ser humano, la construcción de un tajo. Vamos a estar hablando justo de ese tajo que está ahí en medio de estos cerros tan importantes, que son zonas de recarga acuífera, son cerros que albergan buena parte de la biodiversidad de esta región. Entonces, vecinos, vecinas organizadas de la zona de la Unión de Tres Ríos nos van a estar contando un poco cuál ha sido el proceso, cuál ha sido la lucha, cuál ha sido la defensa de este cerro que han llevado a cabo. Pero para iniciar, como corresponde con nuestra invitada especial de todos los programas, vamos a ir a escuchar una canción. Cualquier parecido con la realidad de Costa Rica es mera coincidencia. Esta canción nos retrata la historia y la realidad de Ecuador, un territorio donde el narcotráfico, la corrupción política y el empresariado nacional y transnacional se reparten los territorios para imponer sus proyectos extractivos de muerte y destrucción. Vamos a escuchar esto de Guanaco junto con Mugre Sur, que se llama Amnesia. Por generaciones pateando la misma piedra, en el mismo callejón sin salida de este país rico pero en quiebra, viviendo en una mezcla de desinformación, corrupción y amnesia. Ya le rompieron los sueños a tus abuelos en los 80, han hurtado, sucretizado y han hecho estatal la deuda privada externa. Se burlaron del futuro de los niños de esta tierra. Joven ecuatoriano pregunta sobre el feriado bancario, donde al obrero se le embolsillaron la jubilación y todo el salario. Acá donde el banquero es dueño de medios y partidos políticos, los votantes financiamos campañas con nuestros ahorros raquíticos. El punto es crítico, la memoria no lo ubico. El mismo que ya te jodió vuelve y te da por el chiquito. Narco gobierno, estamos narco gobernados. Vas más tiempo preso por robar un celu que al estado, donde hijos de oligarcas cancelan al que opina contrario. En el ojo por ojo entre hermanos, no vemos el real adversario. Somos la suma de muchas restas. La porción podrida de las manías. ¿Quién hizo caer a batir? Hijos de suelo sumidos en amnesia. Autoriza la tenencia y porte de armas. ¿Y ahora? Esto no es un país, es una hacienda. Si el indígena habla mucho, lo matan como Eduardo Mendú en la selva. Uso progresivo de la fuerza, porte y tenencia. Pobre con arma, delincuencia. Rico con arma, propia defensa. Yo soy solo un rapero, un obrero de ritmo intentando avanzar. Otro padre de familia endeudando los sueños a diario para poder progresar. Solo quiero que cambie el futuro y mejore para todos los que vienen atrás. Y recuerden que son los mismos los que nos roban y nos vuelven a gobernar. En el país de las masacres carcelarias, del sobreprecio en medicina en plena crisis humanitaria. El país de los estados de excepción, de la migración, del desaparecido a causa de represión. El país del sicariato, la vacuna y la estafa, de la minería ilegal y políticos vende patria. No somos eso, no me conformo con sus migajas. Aquí hay un pueblo honrado que si lo joden se los baja. Somos la suma de muchas restas. La porción podrida de las manías. ¿Quién hay que caer a batir? Hijos de suelo sumidos en amnesia. Autoriza la tenencia y porte de armas. De armas. Somos la suma de muchas restas. Les he robado un centavo, mátenme. Hijos de suelo sumidos en amnesia. Aquí es donde las papas queman, papacho. Te hablan los hijos con dientes de leche de caupicho. De un uniformado que patea cuerpos con respaldo de la ley. Todos somos brotes del estado opresor, curtidos por los paquetazos cada 4 años. Con gas, sin gas, a medio gas. Si sigues apretando gilazo, te largas nomás. Sapo tragaldabas. Si no están de acuerdo los demás, es porque te falta para. Hablamos chopilengua y además tengo un colo como cuero curtido. El paro no para, aquí es donde las papas queman guambra. El paro no para, aquí es donde las papas queman guambra. Huye de los uniformes y baila con tu propia música. Reacciona menos y acciona más en esta ciudad de paz. Paz, paz, y te dejan en paz. Y te dejan en paz. En resumidas, somos pueblos en resistencia. Desde nuestra existencia, somos pueblos en resistencia. Desde nuestra existencia. Por la libertad. ¿Estás escuchando? Por la libertad. Radio 8 de Octubre. Por la libertad de la tierra y el alimento queremos su liberación. Si no puedo bailar, no será mi revolución. Si no puedo gozar, no será mi revolución. Si no puedo amar, no será mi revolución. Así que baila, actúa, lucha y goza. Por eso autogestión, autonomía, la salida. No pararemos de bailar y construir en libertad. Estás escuchando Radio 8 de Octubre. Nos encontramos en este momento con compañeros, compañero, compañera de Tres Ríos que el día de hoy van a participar de nuestro programa. Agradecerles por estar acá, también agradecerles por organizarse y contarnos, compartirnos un poco de su experiencia, de su lucha. Sabemos que lo que ustedes nos van a compartir el día de hoy es una realidad que sucede en Tres Ríos, en el Cantón de la Unión, pero que muy similar se repite en muchos lados del país. Así que probablemente usted radioescucha, si está escuchando este programa y vive cerca de un tajo o tiene experiencias relacionadas con este tipo de extracción minera, ¿verdad? Recordemos que un tajo, para quienes nos escuchan fuera del país, es un tipo de minería no metálica, es una cantera justamente donde se extrae piedra de las montañas. Y en Costa Rica muchos de estos tajos no son regularizados, ¿verdad? Ya hablaremos con los compañeros, con el compañero y con la compañera a profundidad de cuál es el impacto de un tajo en una comunidad y cuáles son también las fuerzas institucionales, los intereses económicos y políticos que hay detrás de este tipo de proceso extractivo. Entonces, ahora sí, sin más, les vamos a dar la bienvenida y les vamos a solicitar que se presenten, si quiere, compañera. Bueno, muy buenos días, Verónica, gracias por la invitación. Mi nombre es Sandra Molina, yo vivo en Tres Ríos, tengo exactamente 58 años de vivir en Tres Ríos, nací en San José, pero mis padres me llevaron obviamente de ahí, a San Rafael de Tres Ríos. En Istarú, propiamente, urbanización Istarú, donde está cerca de este tajo que vos estás diciendo, tengo 35 años de vivir allí, ¿verdad? Bueno, como dije, tengo 58 años y estoy ya jubilada, de hecho, y entonces este tiempo de jubilación pues me ha permitido participar un poco más en todos los temas de la comunidad, bueno, no en todos, pero por lo menos en algunos temas de la comunidad y sobre todo de mi comunidad más cercana. Muchas gracias, Sandra, por estar acá y, como te decía, por organizarte. Y es bien importante, ¿verdad?, como vecinos y vecinas de las diferentes comunidades, enterarnos de lo que está pasando. Le vamos a dar ahora el pase al compañero también para que se presente. Gracias, Verónica, por invitarnos. Gracias a ustedes, Radio Escuchas, que nos están escuchando por esta emisora, Radio 8 de Octubre. Mi nombre es Henry Retana. Bien similar como mi compañera Sandra, habitante del Cantón de la Unión desde hace ya casi 60 años. Y no estoy retirado todavía, pero al igual que mi compañera, estoy muy comprometido en mi tiempo libre con aspectos sociales, sobre todo del ámbito ecológico, en el sentido estricto de la palabra. Tema que nos trae al día de hoy es un caso muy especial. No es solamente que negamos la apertura o la operación de esta operación de cantera, sino es cómo se ha dado. Muchísimas gracias. Tal vez para este programa se escucha más allá de estas fronteras. Tenemos compañeros en Honduras que le están sintonizando, compañeros, compañeras también en Chile, en otras partes del mundo. Que de pronto no conocen la Unión, o incluso aquí en este país, ¿verdad? Personas que no han tenido la oportunidad de visitar el Cantón de la Unión. Entonces, tal vez entonces para empezar, cuéntenos un poco cuál es la importancia para los ecosistemas que bordean la zona urbana de este país. Y también, ¿cuál es la importancia como corredor migratorio de animales y plantas que tiene el Cantón de la Unión? ¿Cuál es la importancia de la naturaleza en estas zonas de la periferia de la gran área metropolitana? Gracias. Verónica y amigos radioescuchas, el Cantón de la Unión tiene muchas particularidades. No es un cantón nuevo, es un cantón que se formó, se consolidó hace ya más de 100 años, se consolidó en 1848 y es uno de los primeros cantones que se consolidaron aquí en el país. No en vano se llama la unión de los tres ríos, se le llamaba en un inicio. Son dentro de las muchas quebradas y ríos que atraviesan este cantón, los que más sobresalen es el río Chiquito, el río Tiribí y el río La Cruz. Y ellos llegaron en un momento determinado, que ya en este momento no lo consiguen por cambios en el caudal, se llegaron a unir en un punto determinado. Y precisamente le llamaron a ese sector como la unión de los tres ríos. Es un cantón que guarda muchas reservas forestales. Tenemos un cerro que nos llena de orgullo, conocido como el Cerro de la Carpintera. Se dice que lo nos hace únicos no solamente a nivel del país, sino a nivel de muchas partes del mundo, para no decir del mundo. O sea, es una pequeña ciudad que tenemos una montaña virgen que nos cubre con toda su majestuosidad. Y pues no en vano el Cantón de la Unión es conocido como el Cantón del Agua, porque es el cantón que le produce, si no es el que le produce más agua a la meseta central, es uno de los que le producen más agua. Y tenemos el orgullo de ser el cantón que le purifica el 100% del agua a toda el área metropolitana. De ahí la importancia que nosotros tenemos que cuidar esas reservas acuíferas que tenemos en abundancia, las reservas forestales que tenemos. Tenemos corredores biológicos como el corredor biológico del río María Aguilar, que es otro río que atraviesa el Cantón de la Unión. O sea, en el Cantón de la Unión tenemos cerca de, entre creeks, riachuelos y ríos, podemos tener un aproximado de unos 20 en una área de tan solo 45 kilómetros cuadrados. Hoy día por la presión demográfica y por aspectos ya fuera del control, del crecimiento natural de la población, pues el Cantón de la Unión ha tenido que hacer algunos cambios habitacionales. Dentro de eso es el nuevo plan regulador, ¿verdad? Uh-huh. Que ahora la compañera Sandra pues les va a explicar en más detalle. Sandra, ¿quisieras agregar algo? Sí, sí, claro. Bueno, adicional a lo que Henry está comentando, pues quisiera contarle, ¿verdad?, a los radioescuchas que nosotros los de Tres Ríos nos dicen los pilaricos, uh-huh, ¿verdad? Porque, bueno, tenemos la Virgen del Pilar, entonces nos dicen los pilaricos. Como ya Henry lo mencionó, está el Cerro de la Carpintera, que por cierto, y quiero aprovechar el espacio, también está con riesgo, ¿verdad?, porque está siendo invadido y también pues hay luchas para esto, ¿verdad?, pero quería pues aprovechar que este cerro que nos llena tanto orgullo, también está siendo invadido y es a los ojos también de los políticos, ¿verdad?, lo están dejando que se invadan y es un pulmón, o sea, todo lo que tiene árboles y montaña y todo es un pulmón, ¿verdad?, para todo el país. Entonces, también quería pues aprovechar eso. Claro, yo creo que para las personas radioescuchas que de pronto no conocen estas zonas, la zona central de este país, la zona más urbanizada, es un valle en Costa Rica, un valle extenso rodeado de montañas. Justamente los compañeros, como ellos han narrado, están contándonos la historia de el borde de este valle antes de que empiecen a subir a las montañas. Este el Cerro de la Carpintera que nos estaban conversando, justamente son las montañas que vienen a proteger este valle urbanizado. Y no muy distinto a lo que conversamos hace poco tiempo con los compañeros de San Rafael de Heredia, que nos hablaban sobre una amenaza en el Cerro Chompipe, que queda por el Parque Braulio Carrillo. Es justamente parte de esta cadena de cerros que rodean la zona urbana, pero que al mismo tiempo son zonas de recarga acuífera, que han sido históricamente las montañas que permiten que el agua caiga y que el agua después, posteriormente, con el tiempo, llegue a las diferentes comunidades del país, ¿verdad? Entonces, no es casualidad que tengamos unos cuantos programas de estar conversando con compañeros que viven en las zonas aledañas a estos cerros, preocupados y preocupadas por ver cómo el urbanismo está empezando a entrar a estos cerros, está empezando a tomar los diferentes cerros que hay alrededor del Valle Central, porque no es únicamente algo que sucede, como les decíamos ahorita, en La Unión, sino que está pasando por todo el país. Entonces, de ahí la importancia de esta entrevista también, porque los compañeros y compañeras se vuelven un ejemplo de una comunidad que está velando por la defensa de toda esta zona natural que es tan importante para quienes vivimos en este territorio. Ahora, bueno, hablamos específicamente de la comunidad de Yerbabuena, ¿cierto? Uh-huh. Y que esta está afrontando un problema con un tajo, con una cantera, y que esta ha provocado una gran destrucción en la cumbre de la montaña. Sabemos también que este problema no empezó recientemente, sino que ha estado empeorando con el transcurrir de las décadas. Tal vez cuéntenos ahora la historia de este tajo, cuándo es que apareció en la comunidad y cuál fue la justificación que se utilizó para empezar a sacar material. Si ustedes de pronto también conocen cómo es que se da este proceso de extracción de material en un tajo, ¿verdad? Porque de pronto alguien no ha tenido la experiencia de ver uno. Sí, bueno, como dijimos en un inicio, Verónica, y a los estimables radioescuchas, el hecho de que nosotros estemos aquí oponiéndonos a la operación de este nefasto tajo, no es que nos oponemos por ser un tajo. ¿Qué es lo que ocurre? Para explicarle a los estimados radioescuchas. En todo cantón de Costa Rica, y si no es en todo cantón, en la gran mayoría, existe una figura legal que se llama el plan regulador. El plan regulador es lo que hace precisamente regular las actividades, las diferentes actividades económicas, dónde se tienen que ubicar, dónde no se tienen que ubicar, etc. Para obtener la patente en este país, en cualquier cantón, son básicamente tres pasos. El primer paso es ir a la municipalidad respectiva donde uno va a poner una actividad económica, llámese verdulería, llámese supermercado, llámese lo que sea. Ese es el primer paso, ir a la municipalidad respectiva. En la municipalidad a la que visitemos, nos van a solicitar a nosotros que debemos de, valga la redundancia, solicitar formalmente un estudio de uso de suelo. O sea, si la actividad en la que yo voy a abrir o voy a, tengo en proyecto, pues, si donde la pienso hacer la apertura de ella, si me lo permite o no me lo permite la municipalidad. Una vez que yo cuente con ese estudio de uso de suelo, me tengo que dirigir a la dirección del Ministerio de Salud, cantonal o a la más cercana. Ahí voy a obtener el permiso de funcionamiento y el permiso de funcionamiento va a regir de acuerdo a la actividad económica que yo voy a abrir. No es lo mismo abrir una verdulería donde el Ministerio de Salud me va a pedir a mí que los empleados, incluido el dueño, cuenten con un curso de manipulación de alimentos, tantos servicios sanitarios, etcétera, etcétera, a que yo vaya a abrir una clínica médica. En una clínica médica van a ser tales y cuáles requisitos que también voy a tener que cumplir. Una vez que cumplo todos los requisitos en el Ministerio de Salud, me devuelvo a la municipalidad para la patente respectiva. ¿Qué ocurre con esta gente que llegó con otro objetivo, verdad? Ellos llegaron con un objetivo supuestamente de hacer un residencial en la zona de la comunidad de Yerbabuena. Que el problema no es solo de la comunidad de Yerbabuena. Es que en la comunidad de Yerbabuena es donde están operando actualmente. El problema es de todo el cantón y, ¿por qué no, de todo el país? porque el daño ecológico que están haciendo y que ahorita les vamos a explicar es un daño que nos involucra a todos. Ya dijimos que el Cantón de la Unión es el cantón del agua por excelencia en Costa Rica, sobre todo el área metropolitana. Llegan estas personas hace aproximadamente 10 años con el cuento de que iban a hacer un residencial 5 estrellas en la zona, cosa que no se opuso la comunidad porque era un asunto de desarrollo, etcétera, etcétera. Y salen con el tiempo de que ahí lo que iba a operar es un tajo. En una zona en donde el anterior plan regulador de la Municipalidad del Cantón de la Unión y el actual plan regulador lo tienen claramente definidos como zona forestal. Y no solamente lo tienen ubicados como zona forestal en esa zona donde está operando ese tajo, sino que iba más allá. El actual plan regulador dice claramente se prohíbe la minería, se prohíbe la cantera, se prohíbe la extracción de material. Ellos obtienen una concesión de Setena con el cuento de que ahí, hace en los años 80, se dio un deslizamiento y que entonces ellos van a llegar como los grandes salvadores del mundo, que ellos van a extraer material y que a la vez van a estabilizar el terreno. No obstante, Verónica, llega el Ministerio de Salud del momento de hace 10 años, la directora que estaba funcionando en ese momento, y se opone rotundamente y dice: no, señores, yo no puedo dar aquí ningún permiso de funcionamiento porque la zona es clara, la zona dice que eso es zona forestal. Y como la zona dice que es zona forestal, la municipalidad no les puede dar el estudio de uso de suelo. Ah, pues qué bonito. Se van estos señores a la dirección, vergonzosamente. Ojalá que me escuche alguien de Curridabat. Se van a la dirección del cantón de Curridabat, del Ministerio de Salud, y obtienen un permiso de funcionamiento de la dirección del Ministerio de Salud de Curridabat. Nada más para hacer la aclaración a las personas que nos escuchan, Curridabat es, por decirlo así, justamente el pueblo que está contiguo a la Unión de Tres Ríos. La administración, la dirección administrativa de un pueblo, en las municipalidades, entonces está la de Tres Ríos, el Cantón de la Unión, y la de Curridabat. Justamente están a la pura par, casi que divididos por la montaña, ¿no? Efectivamente, somos cantones, y en Costa Rica la estructura política es dividida por cantones. Cada cantón tiene su propia administración y somos independientes unos de otros. Pues obtienen el permiso de funcionamiento de la municipalidad, perdón, del Ministerio de Salud de Curridabat. Y con el permiso del Ministerio de Salud de Curridabat, que lo extendieron vergonzosamente, sin ninguna visita de campo, sin tan siquiera llamar a la Municipalidad de la Unión y decir: mire, ¿cómo estamos con el uso de suelo de la zona de Marras? No, sin absolutamente nada, extienden el permiso de funcionamiento y, más vergonzoso, la Municipalidad del Cantón de la Unión recibe ese permiso de funcionamiento y entonces le otorgan la patente. Y comienzan a operar a la libre. Muchísimas gracias, doña Sandra. Sí, no, bueno, que añadiendo, sumándole a lo que dice Henry, durante todos estos años los vecinos hemos visto subir vagonetas, bajar, subir vagonetas, ¿verdad? Y bueno, anteriormente la habíamos bajando piedras, todo tipo de material, ¿verdad? Y esto pues ha ido dañando a la comunidad. ¿Por qué? Porque hay quejas de vecinos, por ejemplo, que en las madrugadas se dinamitaba la montaña, ¿verdad? De hecho, el permiso que ellos tienen les permite dinamitar la montaña. Sí, sí les permiten, porque hay tres permisos, ¿verdad? Está, además, que ya lo dijo Henry, está el de Setena, ¿verdad? Está el del MINAE. Y dentro de esos permisos, y bueno, está la patente, y dentro de esos permisos sí se permite dinamitar la montaña, que la han dinamitado en la madrugada, en donde hay niños, en la comunidad muy cercana, donde hay niños, hay adultos mayores, y por el otro lado, el polvo que todo eso genera. Entonces, todas aquellas personas que tienen enfermedades respiratorias se ven muy afectadas, y bueno, generalmente los más afectados, bueno, yo soy una, por ejemplo, yo soy Yo siempre ando con rinitis, entonces a mí me afecta, ¿verdad? Hay otros vecinos que actualmente todavía se ven muy afectados. Digamos, yo vivo en la parte de la urbanización, ¿y qué es lo que a mí me molesta? El ruido, por ejemplo. Pero los de toda la demás, y donde vive Henry, les molesta el polvazal que levantan las vagonetas y todos los equipos que pasan por la calle. Pasan regando la calle, y entonces lo que hacen, en lugar de ayudar para evitar ese polvo, es más bien ensucian a los corredores, porque baja el agua a los corredores de las casas, ¿verdad? Entonces, en lugar de hacerles un favor, ¿verdad?, la gente deseara que mejor no hicieran eso. Y por el otro lado, lo que caemos ahora es que, además ya de no solo sacar material, sino que nos estaban empezando a meter desde el 2000, vamos a ver, estamos 24, 2023 inicios, nos estaban empezando, y estaba empezando a ingresar tierra, ramas, troncos, todo esto. Entonces, bueno, de hecho aquí don Henry hizo una denuncia al Ministerio de Salud, en donde luego contestaron, ¿sí?, que se había dado un permiso con un código 3801, y ya averiguando ese código, resulta que ese código se permite todo tipo de material, ¿verdad?, o basura, para decirlo de alguna manera, que no sea peligroso. ¿Y que no es peligroso? Todo lo de los hospitales, tal vez alguna cosa de combustibles, todo eso, todo lo demás, incluyendo la basura doméstica de las empresas, de los comercios, de todo esto, se podía llevar ahí. Ahorita solamente nos estaban llevando tierra y es un relleno, al final dice relleno. Entonces, ahí nosotros, pues la comunidad es ya donde empezó a manifestarse más fuertemente, porque ya siempre nos han dicho que hay una patente, que los permisos, que esto y que el otro, y se ha ido peleando contra eso, ¿verdad? De hecho, hay una sentencia, la sentencia 2022, estamos en el 2025, han pasado 3 años, ¿verdad? La 2022-001-4, ¿verdad? En esa sentencia hay una asociación de vecinos que está más abajo, por cierto, de nosotros, ellos, Sierras de la Unión, ¿es verdad esa? Uh-huh. Ellos están más abajo, hacia el norte, para decirlo, hacia el sur más bien, de donde está Hierbabuena, y ellos presentaron una denuncia. Esa denuncia, pues resulta que mandó a eliminar, anular la patente. Sí la anuló, pero y mandó a decir varias cosas, que lo que se estaba haciendo con la montaña era un acto muy grosero. De hecho, ahorita la montaña, desde hace 3 años para acá, la montaña ha cambiado muchísimo. Uno de los vecinos decía el otro día que él iba a caminar por la montaña, un muchacho muy joven, iba a caminar por la montaña, y la montaña a la que iba hace 3 años, a lo que ahora hay, que es una, vamos a ver, pelazón, para decirlo de esa manera. O sea, está totalmente en piedra. En 3 años, pudiendo, con esa resolución de esa sentencia, pudiendo la municipalidad decir, ok, voy a acatar lo que me dice la sentencia, que le mandó a la municipalidad, condenó a la municipalidad a que anulara la patente y que cerrara el tajo, y lo que hicieron ellos fue que lo metieron a casación. Entonces, ¿qué pasa con la casación? Que todavía, 3 años después, la sala primera no se ha manifestado, ¿verdad? No se ha manifestado respecto a eso. De hecho, hace poquito, hace como una semana, creo, aceptó, dio por recibida, perdón, hace como una semana dio por recibida la casación de la municipalidad. O sea, el documento que mandó la municipalidad para detener todo, hasta hace una semana, después de 3 años. ¿Cuáles son los problemas? Además, vea, a mí me, por lo menos en lo personal, ver la montaña destruida. Uno va a la carpintera, a mí me gusta caminar, voy a la carpintera y usted ve, usted va hacia Cartago y usted ve esa montaña destruida. ¿Y qué había en la montaña? Habían animalitos, hay animalitos, todavía están. Y tenemos un ataque de mapaches. Y los mapaches no tienen la culpa, es el ser humano el que tiene la culpa de esto. Tenemos un ataque de mapaches, el otro día filmaron una boa muy cerca de las casas, ¿verdad? Entonces, nos están trayendo todos estos problemas. Las familias, vea, a veces hay también gente malintencionada. Tenemos casos de que tal vez alguien se queja del ruido y todo, y les hacen más ruido al frente de las casas, les tiran humo al frente de las casas. O sea, hay muchas situaciones, ¿verdad?, que se van presentando. Uh-huh. Y más que, volviendo a lo de la sentencia, esta sentencia que hace 3 años se hubiera podido evitar muchísimo de lo que ha pasado ahorita, simplemente diciendo el señor alcalde, el consejo municipal, diciendo, vamos a acatar la sentencia, ¿no? Hicieron otra cosa. Pero luego de esta sentencia viene otra sentencia en los mismos meses, que es es igual, sentencia 2022-0014-BIS, porque se manda a decir, bueno, pero ustedes no están diciendo, o sea, nos dieron toda la razón, les dieron toda la razón, tienen que cerrar el tajón, ok, pero ¿qué pasa con el daño ambiental que ya se hizo? Entonces también los condenó a que aquel daño que todavía se puede resolver, digamos, de que, porque hay construcciones que no tenían permiso en ese lugar, ¿verdad? O sea, se hicieron construcciones sin el permiso municipal correspondiente. Entonces uno dice, ¿y dónde estaba la municipalidad? Y se supone que cada 6 meses tienen que ir a inspeccionar a ver cómo va el asunto. Construcciones habitacionales. No, oficinas. Sí, que cada 6 meses tenían que ir a investigar porque, como ya lo dijo Henry, esto nació por un deslizamiento que hay. Entonces, que viene la Comisión Nacional de Emergencia, que también está metida acá, y viene y dice, bueno, tenemos que arreglar este deslizamiento. Y entonces una manera que alguien vio fue por medio de esta cantera. A la fecha, ya Henry, por cierto, fue, creo que los primeros días en el 7 de enero, por ahí, con la municipalidad, fue con la Comisión Nacional de Emergencia, y con otro vecino, con la Comisión Nacional de Emergencia, fueron a dar una visita, a ver una visita, y qué es lo que descubren como gran cosa, qué es lo que descubre como gran cosa, que de lo que se tenía que vamos a ver, que trabajar para disminuir ese deslizamiento, que se decía que se tenían que trabajar 1,000 metros, ¿verdad?, 1,000 metros cuadrados, no se ha trabajado. Y entonces todo ese trabajo que han hecho en la montaña, ¿qué es? Son 15 hectáreas las que se han destruido, y con 1,000 hectáreas se resolvía el problema del deslizamiento. Entonces, y no han hecho nada del deslizamiento. Y lo que más curioso también, y me estoy adelantando tal vez, pero lo más curioso es que de allí salió el señor alcalde diciendo que, bueno, que se habían encontrado una situación de que no se ha trabajado el deslizamiento y que de la Comisión Nacional de Emergencia van a hacer un informe. Ya nos llegó el informe. Mira qué tristeza de informe. O sea, nosotros esperábamos que en ese informe efectivamente se dijera, mire, después de tanto tiempo no se ha trabajado la zona del deslizamiento. No, más bien destruyeron la montaña y ahora es más peligroso que se venga cualquier cosa que va a cubrir muchísimo, no solo a nuestra comunidad, sino para abajo, para hacia el sur, San Rafael de Tres Ríos, todo lo que es San Rafael de Tres Ríos, ¿verdad? Entonces, y no dijo nada más, tiene que hacer, a partir de 2025, tiene que hacer, y los años anteriores, y se supone que estas personas, como decía ahora, tienen que venir a inspeccionar cada 6 meses, ¿dónde está la inspección? Uh-huh. Y han habido informes que pareciera que son copias o este informe que está acá ahora es copia de los anteriores. Estamos en este momento en Radio 8 de Octubre conversando con un vecino y una vecina de la comunidad del Cantón de la Unión de Tres Ríos, quienes están denunciando las consecuencias que ha traído un tajo en la zona de los Cerros de la Carpintera. Vamos a ir a escuchar una canción para refrescar, que estamos teniendo unos problemas técnicos en este momento. Vamos a ir a escuchar Que Llueva Tula y regresamos. Para bailar y para invocar la alegría. mandan remedio para limpiar. ¡Ay, que llueva! Nos cuentan que es este tajo que se construye de forma ilegal, en el tanto la zona está ubicada como zona forestal por el plan regulador de la Unión. Sin embargo, los empresarios de este tajo, al recibir la negativa por parte del Ministerio de Salud de Tres Ríos para la construcción de esta actividad económica, se van a buscar la aprobación por parte del Ministerio de Salud de la Comunidad de la Par, es decir, del cantón de Curridabat, ¿verdad? Donde consiguen el permiso para iniciar de alguna forma, esto que con el tiempo ha ido evolucionando y ha ido creciendo y creciendo. Un poco bajo la excusa de que el Tajo iba a ser respuesta para esta amenaza de derrumbe que estaba ahí en la zona. Bueno, los vecinos y vecinas descubren que nunca se corrigió, nunca se trabajó sobre la amenaza, sino que por el contrario, se amplió mucho más la zona en la que se ha estado extrayendo material y que también se ha empezado esto a transformar con el paso de los años en botadero de material, ¿verdad?, de desechos. Y sabemos que en el país está habiendo un gran problema que tampoco ha habido mucha voluntad política ni institucional para resolver, que es qué hacer con los desechos, ¿verdad?, que se generan en la gran área metropolitana. Tal vez cuéntenos un poco cómo es posible que algo que en todo caso empezó a trabajar con permisos para un tajo, permisos ya cuestionables, ahora esté trabajando también para... recibir desechos de basura. ¿Cómo se dieron ustedes cuenta de esto? ¿Y qué respuesta también les han dado con todo esto que se ha mencionado? Bueno, voy a empezar con lo último. ¿Cómo nos dimos cuenta? Con una vagoneta de 30 y 40 metros cúbicos cada 30 segundos. Así nos dimos cuenta, sí. ¿Verdad? Uh-huh. El colmo de los colmos y amigos radioescuchas de Radio 8 de Octubre y Verónica. Nosotros como comunidad, porque no solamente es André y yo, sino toda una comunidad, todo un cantón, nos sentimos es como desilusionados, impotentes, de ver cómo la parte institucional de Costa Rica no es respetada. Como dijo Sandra, ya un contencioso administrativo había condenado tanto a la municipalidad como al SETENA y al MINAE por la forma como estaban otorgando como otorgaron los permisos para el funcionamiento de dicho tajo. Desgraciadamente, el actual alcalde se va a casación, que es un mecanismo legal que tiene todo el mundo para apelar, y entonces, después de 3 años que se presenta esa sentencia, pues estamos esperando la respuesta de la Sala Primera, que estamos seguros nos va a dar la razón, pero no sabemos por qué es que no dan la respuesta de una vez por todas. Son 3 largos años y ahí seguimos esperando. Y los animalitos muriéndose de hambre, como dice Sandra, y los sedimentos cayendo al río Chiquito, y cada vez tenemos menos bosque en dicha zona, ¿verdad? Que como le mostré ahora en unas fotografías, esa montaña era completamente verde. Era una reserva acuífera del Cantón de la Unión, que en este momento ya no hay. No existen esas reservas acuíferas, es un desierto completamente. No solamente el contencioso administrativo le da la razón a la comunidad y condena a la municipalidad, a SETENA y al MINAE, sino que llega el Consejo de Distrito actual del Distrito de San Rafael del Cantón de la Unión y por unanimidad toman la decisión que ese tajo tiene que ser cerrado. El caso se vislumbra a nivel de la máxima autoridad de la Municipalidad del Cantón de la Unión, que es el Consejo Municipal. El Consejo Municipal acoge lo dicho por el Consejo de Distrito y por unanimidad votan a favor del cierre del tajo. Y sigue el alcalde con que no lo puede cerrar. Lo más increíble... Después de que hablé yo, bellezas, del Ministerio de Salud de Tres Ríos y no del Ministerio de Salud de Curridabat, pues ahora en los últimos meses se presenta un contubernio entre el Ministerio de Salud de Tres Ríos y el MINAE. Y lejos de la condena del contencioso administrativo, lejos de escuchar lo que dice el Consejo Municipal del Cantón de la Unión, lejos de escuchar lo que dijo el Consejo de Distrito de San Rafael, por eso dije en contubernio, otorgan un permiso SETENA, MINAE, Ministerio de Salud de Tres Ríos, para la recepción, y escuchen bien y no me estoy equivocando, 96 mil vagonetas para recibir 96 mil vagonetas de material como lo dijo Sandra anteriormente, bajo el código 3802, es 3811, y el código 3811, que Sandrita fue la que investigó eso, dice claramente acarreo de material no peligroso. O sea, perfectamente, en una zona que supuestamente es de extracción de material, le dan un permiso para recibir material. Ya no es para extraer material, es para recibir material, siempre y cuando no sea material peligroso. O sea, cero residuos nucleares, cero residuos de hospitales. En resumen, meter todo lo que les dé la gana, ¿verdad? Pero es que, ¿dónde están nuestras autoridades? Y me dijo, y digo con nombre y apellido, me dice el doctor Goyenagua cuando fui yo a investigar, es que el caso era tan complejo que tuvimos que solicitarle asesoría a oficinas centrales. Y en 2 días llamaron al empresario para que se pusiera derecho. Es que son cosas que uno como comunidad no entiende. No sabemos ya más a quién recurrir. Tuvimos que desviar las vagonetas porque nos levantamos como comunidad. La comunidad de Yerbabuena y alrededores es una comunidad muy educada, muy educada. Tuvimos que levantarnos un día, impedir el tránsito de las vagonetas y desviarlas por donde vive el señor alcalde, que está a pocos kilómetros de la carretera por donde están circulando. Y entonces ahí sí. Ah, vea qué curioso. 2 días después fue el señor alcalde con varios funcionarios municipales a ver que por qué estaban recibiendo material. Después de tanto tiempo no se habían percatado, estando uno de los planteles y las oficinas y la policía municipal de tránsito en la carretera por donde estaban subiendo esas vagonetas cada 30 segundos, porque vuelvo a repetir el dato, son 96 mil vagonetas de 30 metros cúbicos que tienen que subir a depositar el permiso que otorga SETENA y avalado por el Ministerio de Salud, vergonzosamente. Y la policía de tránsito no se percata, el alcalde no se percata, el director ambiental de la municipalidad no se percata, ningún autor, el director de patentes tampoco se percata, no sabe qué estaba ocurriendo, no saben qué estaba ocurriendo, una vagoneta cada 30 segundos, pero cuando se las desviamos por donde el señor alcalde, ahora como ya la esposa no puede dormir bien, como ya no puede dormir bien, entonces ahora sí, fueron y entonces por lo menos suspendieron el ingreso del material a ver qué va a pasar. Pasaron los, ahorita estaba hoy una comisión. Allá pedimos en este año, hace como un mes, más o menos, fuimos a la municipalidad nuevamente. Ahora sí, cuando usted decía, o sea, abarrotamos la municipalidad, quedó gente llena la municipalidad por dentro, estaba la gente abajo, también había mucha gente, o sea, ya la comunidad se manifestó y solicitamos, primero que todo, punto uno, que la municipalidad retirara la casación, porque todavía no se ha manifestado, o sea, la primera, entonces que retirara la casación. Ahí el señor alcalde, calladito, no dijo nada. Entonces, de hecho, el compañero que lo leyó nuestra petición, se quedó, señor alcalde, usted tiene la palabra, no dijo nada. Seguimos con la segunda petitoria, ¿cuál era? Hacer una comisión tripartita. Esa comisión tripartita es la comunidad, la alcaldía y miembros del consejo. Entonces, en eso estamos ahorita. Ya el miércoles pasado fue la primera reunión de esa comisión tripartita. De hecho, Henry y yo estamos ahí con el Tajo Renovado, que llamamos 5 compañeros de Tajo Renovado. Estamos don Álvaro, don Jorge, don Carlos, Henry y yo. Y en esa reunión lo primero que pedimos fue todo el expediente del Tajo San Rafael, todo lo que ha habido y el expediente de casación, porque nosotros tenemos muy claro que esto es un asunto legal, o sea, toda esta destrucción que ha habido, pero es un asunto legal que se tiene que resolver, uh-huh, y que no han querido resolver pudiéndolo resolver, claro, ¿verdad? Tal vez para ir cerrando ahora sí, a nosotras siempre nos gusta desde Radio 8 también pedirles un mensaje para vecinos, vecinas, ¿verdad? Que de Tres Ríos, de La Unión, que de pronto les estén escuchando, que estén mirando el Tajo y que digan, mira, hay gente haciendo cosas por esto que yo también estoy viviendo, por eso que yo estoy sintiendo. Entonces, ¿qué mensaje le darían ustedes a estas personas, ¿verdad? Que les están escuchando, que están viviendo una situación, esta misma situación similar, que a veces a la gente le da pena, ¿verdad? Salir y hacer algo, pero ¿cuál es la importancia de organizarse como vecinos y vecinas? Y al mismo tiempo, ¿dónde los podrían localizar o dónde les podrían contactar, ¿verdad? En el caso que tengan preguntas, que quieran contribuir, tal vez ambos, ajá. Bueno, gracias, Verónica. Primero que nada, cuando estos concesionarios llegaron hace 10 años aproximadamente, y como les dije en un inicio de este programa, yo no soy de las personas de no porque no. A mí me gusta ser muy consciente, pero desde hace 10 años yo se lo había dicho al concesionario, ustedes ya pensaron que esto que están haciendo no está como manda la ley. No tenemos que pasar nosotros, no podemos pasar de lado que para el año 2050 en el planeta Tierra vamos a ver 10 mil millones de habitantes. Son 10 mil millones de habitantes que tenemos que comer, tomar agua, respirar aire, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no cuidamos los recursos naturales, pues no vamos a poder llegar a esa meta, simple y sencillamente. Bueno, yo tal vez mi mensaje es para todos aquellos efectivamente que estén pasando una situación similar a la nuestra. Primero que todo, es no, que si vemos, no dejar pasar. O sea, es cierto lo que usted, Verónica, decía ahora, porque muchos vecinos a veces yo paso recogiendo firmas y les digo, vamos a la sesión y vamos y la reunión. Y, ay, no, es que no. O sea, no veamos cosas y las dejamos pasar. En estos días, en este tiempo, yo por lo menos por mi trabajo no tenía tanto chance de involucrarme en asuntos de la comunidad, pero también he visto que hay tanto obstáculo desde el punto de vista de las instituciones. En este caso estoy hablando, digamos, de la municipalidad, pero también de por ejemplo, la Comisión Nacional de Emergencia, con lo que yo decía del informe que presentaron ahora, o sea, un informe que no llenó las expectativas para nada, las expectativas que nos dieron en la reunioncita, en la visita que hizo el señor alcalde con el señor de la Comisión Nacional, en donde nosotros esperábamos un informe crucial, definitivo, no, para nada. Entonces, también decirle a la gente, o sea, no hay que desfallecer, aunque sintamos que se cierran todas esas puertas, porque por lo menos yo en este año que he estado en esto, sí lo he sentido. O sea, yo cada vez que voy a la municipalidad, dicen, no se puede porque tal cosa, pero mire qué tal cosa, y le llevamos un montón de cosas. Estas fotografías que usted vio ahora, incluso nosotros las mandamos como prueba también a la sala primera, para ver si aligerábamos el asunto, ¿eh? Pero no, todavía estamos esperando para ver esa muerte que se le está dando a la montaña, ¿verdad? Entonces, yo lo que diría es no desistir a pesar de los obstáculos que se presenten, porque eso es lo más fácil, desistir, ¿verdad? Porque tarde o temprano, y esperamos nosotros también, tarde o temprano ver la luz. Y voy a citar que siempre el compañero Álvaro nos dice, ¿verdad? No importa ser como el colibrí cuando, ¿verdad?, hay un fuego un fuerte incendio en la montaña, hacerlas del colibrí, que el colibrí solito llena, va donde busca agüita y en su piquito, y empieza a llevar, a volar y echar esas agüitas, y él solito, no importa, lo que importante es no desfallecer y buscar acuerparse con la comunidad para lograr el objetivo, cualquiera que sea este objetivo, ¿verdad?, de las personas que nos están escuchando. Y no sé si tienen alguna red social o algún lugar donde la gente podría contactarles. Pues redes sociales, no. Bueno, no, que lleguen, que si los ven en la municipalidad, les lleguen a saludar. Sí, sí. Pues redes sociales en realidad no, estamos, es un grupo y ahorita que está la comunidad, de hecho, bueno, algo importante, la comunidad también está la comisión, ¿verdad? Que uh-huh. hablábamos, pero la comunidad también hizo un comité de apoyo. Okay. Entonces, ese comité de apoyo, primero nosotros les informamos también lo que va aconteciendo en la comisión y ellos nos van apoyando, nos van retroalimentando, que es muy importante. Y otra cosa muy importante que se está haciendo en la comunidad ahorita, se está haciendo una comisión de arte. ¿Por qué? Para permitirnos en los lugares que se pueda poner el tajo, no el tajo, montañas, animalitos, todo lo que, o sea, expresarnos por medio del arte todo lo que nosotros nos está pasando y no queremos que nos siga pasando. Entonces, eso, pero si no tenemos una... Y muy importante, Verónica, que el comité tripartita del que habló Sandra hace un momento, todos los miércoles nos estamos reuniendo en la municipalidad y son reuniones abiertas a la comunidad. Uh-huh. Entonces, toda persona que quiera participar en dicho comité puede llegar perfectamente como oyente. ¿A qué hora? De 3 a 5 de la tarde todos los miércoles. En la Municipalidad de Tres Ríos. Es correcto. Perfecto. Yo creo que con eso tenemos. Sí. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Radio Escuchas, por mantenerse en sintonía. En este momento lo que yo veo es una tendencia subterránea, invisible, importante, donde estamos las mujeres en un estado de sublevación, en un estado de rebelión subterránea, en un estado de cuestionamiento de relaciones que no estamos más dispuestas a aceptar. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Sabemos que muchas mujeres se les ha metido en la cabeza la idea de que marchar es ir en contra inclusive de sus creencias o de sus valores. Las mujeres tenemos que entender que solo organizadas, que unidas, es como podemos hacer frente a la problemática que estamos viviendo. A esa mujer que está en su casa, que tal vez está viviendo violencia o en su comunidad, decirle, busque alguna organización de mujeres, organícese, busquen a las feministas. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba, ya nadie obedecía. Radio, 8 de octubre.